la poderosa voz, la ungida de Dios. Me diste vida, de la muerte me sacaste. Señor, yo te alabo porque tú me libraste.